siento que puedo escuchar tu voz y miro tu fotografía en el monitor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ojos que para mí son como luz. Los pajarillos ambientan con su voz. Y miro tu sonrisa en el cuarto menguante de hoy. Quiero mirarte a los ojos el día de hoy. Decirte cuánto te quiero esta canción. Quiero mirarte a los ojos el día de hoy. Decirte cuánto te quiero con esta canción. Canciones de amor. Siento que no puedo escuchar tu voz y miro tu fotografía en el monitor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cuánto te quiero con esta canción. Quiero mirarte a los ojos el día de hoy. Decirte cuánto te quiero con esta canción. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hoy, decir cuánto te quiero.